me había quitado tu a mi confesar. Me había quitado tu a mi confesar. No quieres que yo vaya a misa, flamenquito malivino, que mame que tú me tomas. Del gatón, ¡ale! ¡Viva la hierba buena! ¡Hala! ¡Ay, par día que yo me muera! ¡Ay, viví de los camelos! Quiero yo a ti encargado, ay, viví, te lo voy a encargar. Que la tierra que a mí me bebe, cubra la tierra que me da. Yeah. lo de Mara es mi aquello. Nace nuevo, otra raya la brasa.